Porque fueron cuatro letras que por tu culpa me hizo llorar. Pero he de seguir cantando hasta llegar al juicio final. Pero he de seguir cantando hasta llegar al juicio final. Y lo siento que te tuve, mujer querida, de pensar. Hoy en día te deseo de tu cariño que fue fatal. Hoy en día te deseo de tu cariño que fue fatal. Ay, que te deseo, mujer querida, ay, tu cariño que fue fatal. Ay, que te deseo, mujer querida, ay, tu cariño que fue fatal. Ay, que te deseo, mujer querida, ay, tu cariño que fue fatal. Mujer querida, ay, de tu cariño que fue fatal. Ay, que te deseo, mujer querida, ay, de tu cariño.